Especial para marcha. Va a haber una medida de fuerza en las tres escuelas dependientes de la universidad, Politécnico, Agrotécnica y Superior, en apoyo y para pedir que haya un desagravio a 24 docentes que fueron imputados en un juicio académico, en un sumario que empezó la universidad en el año 2008 por haberse retirado del establecimiento cuando a través de una asamblea se había decidido realizar un quite de colaboración laboral porque no se habían cobrado los tickets. A las 10 de la mañana va a haber una concentración, primero en el Politécnico, desde ahí se va a marchar hasta sede de gobierno en calle Maipú al 1000 y ahí se va a hacer un acto.